Bueno, pasamos, dejamos, mejor dicho, atrás el Uruguay y ahora tomamos el boleto para pasar al tercer bloque a los Estados Unidos con la banda Guns N' Roses. Edgardo tiene la palabra. Bueno, Guns N' Roses, banda de rock estadounidense formada en 1985 en Los Ángeles alrededor del cantante norteamericano Axl Rose, acompañado del guitarrista británico Slash Saul Hudson. Axl Rose se llamaba William Bill Bailey y nació en 1962. Su imagen provocadora, su filosofía fiel al lema sexo, droga y rock and roll, y sus letras agresivas fueron siempre motivo del escándalo en los Estados Unidos, donde llegaron a alzarse voces pidiendo su censura. Su combinación de rock duro y punk, para mí, mejor dicho, en mi opinión, hard rock y punk, tuvo un éxito arrasado. The Appetite for Destruction, de 1987, se vendieron 8 millones de copias solamente en Estados Unidos. Sus álbumes Use Your Illusion 1 and 2, de 1991, y The Spaghetti Incident, 1993, tuvieron un éxito similar. Ese Spaghetti es un disco de versiones. Seguimos. Exactamente. La productora Sheffield Records los contrató a finales de 1986. El año siguiente contaron con una excelente oportunidad para darse a conocer a nivel nacional al convertirse en teloneros en una gira de los legendarios Iron Maiden, banda de metal clásico que arrancó por allá en los 80s, aunque la nueva banda no pudo completarla. Axl Rose perdió la voz en mitad de la gira y Slash, su guitarrista, tuvo que ser llevado a una clínica para recuperarse de un continuo abuso de alcohol y de drogas. Editaron su primer álbum, Appetite for Destruction, en agosto de 1987. Una larga gira nacional de 14 meses los llevaría a convertirse en los intérpretes de rock más solicitados para el directo, por encima incluso de Aerosmith. Increíble, superó a Aerosmith Guns N' Roses. Bueno, ahora los invitamos a escuchar las canciones Welcome to the Jungle y Sweet Child O' Mine. El primer tema, un hit de Guns N' Roses. A esas canciones. We'll be right back. Así pasaba estos dos temas de Guns N' Roses. Gente cuarentona que decían que eran de la época de la adolescencia de ellos, que sonaban en los bailes estas canciones cada tanto. Y me han dicho que, acá no dicen la historia, la influencia que tiene, pero me dicen muchos cuarentones que tiene influencia, mucha influencia a Led Zeppelin, que es muy parecida a la voz de Axl Rowe a Robin Plant, al vocalista de Zeppelin, con pasajes parecidos a veces a la voz de Ozzy Osbourne. Pero acá no dice nada de eso. Bueno, en julio la historia es un resumen, Fernando, es imposible abarcar todo. Sí, puede ser, todos puede los ser. Datos. Claro. En julio de 1988 editaron el single Sweet Child O' Mine, que sería el primer número uno de la banda y recibiría el premio Grammy a la mejor canción de rock del año. A finales del año 1988 editaron Guns N' Roses Live, con cuatro canciones de su primer disco y cuatro temas nuevos, coincidiendo con una gira por Japón. En 1991 vio luz por fin un gran proyecto, Use Your Illusion, álbum compuesto por discos dobles, numerados 1 y 2. La vida irregular de sus miembros provocó largos periodos de inactividad en la banda. En 1992, el compositor de buena parte de sus temas, Ice Stradling, abandonó Guns N' Roses y formó su propio grupo. El último trabajo de la formación, The Spaghetti Incident, data de 1993. Sí, se dice, para agregar alguna cosa, que esta banda, los integrantes tenían mucha adicción con las drogas y el alcohol. No solo eso, también tuvieron que el mismo Axl Rowe, el vocalista de esta banda, declaró ante el juez y tuvo que confesar, no tuvo más remedio y confesar ante el juez en el jurado que lo que consumían ellos mismos. Yo vi una nota. No solo eso, en un concierto de Guns N' Roses, vi el otro día, me informé un poco sobre esta banda, en un concierto de los Guns N' Roses, ya el clima notaba nervioso a los músicos, sobre todo a Axl Rowe, en un concierto de los Guns N' Roses, porque la gente estaba demasiado alterada, bebían demasiado alcohol, mucha consumición de alcohol del público. No solo eso, sino que estaban apurados y estaban tocando sus grandes éxitos y tuvieron que apurar el concierto y tocar menos temas de los que estaban planeados. Y no solo eso, estaba firmando uno del público del concierto y Axl Rowe se enojó mucho, se puso muy furioso y se tiró encima de ese hombre que estaba firmando el concierto de los Guns N' Roses y se enojó mucho, hasta que se enojó y le quitó la cámara, se subió al escenario, tiró el micrófono y dijo, así no se puede tocar, y se retiró Axl Rowe. Seguimos. El álbum era una especie de homenaje de la banda a todas aquellas canciones y grupos que habían dejado huella en su música. El mismo Axl Rose ha señalado las múltiples influencias en el sonido de Guns N' Roses, desde The Beatles, Rolling Stone, Queen, hasta AC/DC, Aerosmith y Pink Floyd.

Bueno, así pasaban esos dos temas, éxitos de Guns N' Roses, el primero un éxito también, y el otro, el de la película The Terminator. Seguimos con la historia y música de los Guns N' Roses. En diciembre de 1999, su casa discográfica, Giffen Records, lanzó al mercado el último trabajo de la banda live. Era en 1987 y en 1993 un álbum en directo con sensibles retoques de estudios que contiene sus mejores éxitos de siempre y el único tema inédito, It's I'll Rage. Pese a que formaba parte del repertorio en directo el grupo desde los tiempos más remotos. El lanzamiento de este trabajo, así como la inclusión de un nuevo tema, Oh My God, en la banda sonora de la película Del Final de los Días en 1999, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, dispararon los rumores sobre el regreso de Guns N' Roses. Sin que llegara a precisarse cuántos de sus componentes originales de la banda volverían con ella, fue finalmente Axl Rose quien reconstituyó el grupo con nuevos integrantes. La formación volvió a los escenarios en 2001 y tras muchos problemas y aplazamientos, lanzó en 2008 el primer disco de su nueva etapa, Chinese Democracy, promocionando en una gira con el mismo nombre del disco. Y con esa formación nueva, sin ser los otros músicos de Guns N' Roses, Guns N' Roses estuvo en Uruguay con Axl, en el Estadio Centenario, que lo estrenó Rey Toro hace un tiempo atrás. Sí, también estuvieron en la Argentina, donde... Es verdad. También ofrecieron conciertos. Nos despedimos entonces de este bloque, ya para luego ir a la zona metal. Despedimos a Guns N' Roses con las canciones Reckless Life y Nice Boys. Después de la tanda, volvemos con la zona metal y con Claudio O'Connor.